Por fin en la camita. La gotera. A ver. Listo. Ahora sí. Otra vez la luna de miel de los vecinos. Ya sé. ¿Una radio para qué? Segundo festival Oír Más. Comunidades y movilización social. Cali, noviembre 8, 9, 10 y 11 de 2007. Comunidades y movilización Informes, social. Informes 330-2150, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle. www.myspace.com/festivaloirmas. ¿Una radio para qué? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros amigos del taller Una Radio Para Qué. Mi nombre es César Torres y les doy la cordial bienvenida a este último especial sobre el festival que vamos a llevar a cabo el 8, 9, 10 y 11 de noviembre en la Biblioteca Departamental y en la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy, como veníamos haciéndolo en las anteriores emisiones, vamos a introducir nuestros invitados que nos acompañarán. Y hoy es el turno para Oscar Luis Oviedo, que es un realizador de la Pontificia Bolivariana en Montería, con su serie Problemas que hacen agua a los cordobeses. Entonces, espero que lo escuchen y ahora volvemos con más. Córdoba ha tenido siempre grandes problemas de agua. Algunas comunidades sufren todos los años con las inundaciones que provoca el invierno y a la vez se enfrentan la sed por falta de agua potable. En los últimos años se habla de pérdidas de recursos hídricos y contaminación de grandes fuentes naturales. A continuación presentamos tres casos específicos en que la negligencia e indiferencia se han convertido en el principal motivo de problemas que hacen agua a los cordobeses. Informe especial en el Sistema Informativo de Frecuencia Bolivariana. Sistema Informativo Frecuencia Bolivariana. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CBS, descubrió altos niveles de mercurio en los peces de la ciénaga de Ayapel, principalmente el bagre y la mojarra amarilla. La preocupante revelación está contenida en el más reciente informe del estudio del recurso hídrico en Córdoba, hecho por la CBS y la Universidad de Córdoba. El director de la CBS, Jaime García Esbrayat. En algunas especies como el bagre y la mojarra que se da ya en esa región del San Jorge, tienen altos niveles de mercurio, se les encontraron altos niveles, mucho más altos de lo permisible para el consumo humano. Lo que nos da una voz de alerta, no solamente a las autoridades ambientales, sino a las autoridades sanitarias del Departamento de Córdoba, para que iniciemos acciones conjuntas a ver cómo controlamos los niveles de mercurio en la parte de la ciénaga de Ayapel. La ciénaga de Ayapel está ubicada al suroriente del departamento de Córdoba. Es un espejo de agua de aproximadamente 7.800 hectáreas y se considera que puede almacenar un volumen cercano a los 400 millones de metros cúbicos. Es el principal amortiguador en la región de los excesos producidos por el río Cauca, que se conecta con la ciénaga a través de los caños conocidos como Barro, Muñoz y San Matías. En zonas cercanas a esos sitios abunda el oro y obviamente los explotadores del metal, quienes utilizan el mercurio para su extracción. Por eso desde hace años se habla de ciertos niveles de mercurio en los peces de la ciénaga, pero el último informe dispara las alarmas por el hallazgo de niveles por encima del máximo permisible. Rafael Espinosa, jefe de calidad ambiental de la CBS. Básicamente la contaminación de Ayapel, la contaminación por mercurio viene por la actividad de oro que viene del Cauca, del Bajo Cauca, y parte de lo que hace de pronto en la parte alta de San Jorge, que hay una mina de oro, que es alacrán. El mercurio es un metal que cuando llega al agua se transforma, ¿cierto?, en un componente orgánico. Y este se introduce a través de la cadena trófica, o sea, a través de, de los diferentes microorganismos hasta que llega al hombre. Y puede generar problemas degenerativos o de mutaciones genéticas, porque entran en el DNA de las personas y puede generar problemas, digamos, de labio leporino, nacer niños de pronto con ojos, orejas, con problemas o malformaciones genéticas. Eso es básicamente lo que hace. Por su estratégica ubicación, comercializadores y consumidores comunes de pescado en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño y el Alto San Jorge en Córdoba acuden al municipio de Ayapel a la hora de comprarlo. Al parecer todavía no hay conciencia del peligro que representa consumir el pescado de Ayapel. Le preguntamos al epidemiólogo de la Secretaría de Salud Departamental, Alexis Gaines, sobre este tema. Hay algunas cifras de casos de intoxicación masiva en comunidades que en donde la práctica es la agricultura y los insumos que se utilizan son para el uso de mercurio, en donde la letalidad aproximadamente fue del 10% en las personas que tuvieron este tipo de intoxicación, lo que habla de una letalidad importante, pues, y además de la letalidad está pues las diferentes secuelas que se puedan presentar como consecuencia de la intoxicación por mercurio, sobre todo en el sistema nervioso central. ¿Secuelas como cuál, además de las del sistema nervioso? ¿Se habla de que posiblemente los hijos de las personas que consumen este tipo de peces salgan con algunas deformidades? Claro, claro, indudablemente que la más grave de todas está relacionada con problemas de retardo mental, que es lo que generalmente se ve en los niños, hijos de madres que de una u otra forma se han intoxicado por el consumo, por la ingesta de metilmercurio, que es la forma orgánica y la más tóxica, la que produce los problemas a nivel del sistema biológico del ser humano. En el caso de los peces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se explota en minas aledañas con mercurio? ¿El mercurio llega al agua, se transforma? ¿Cómo es ese proceso? Sí, básicamente lo que sucede es que lo que puede suceder es por el uso del mercurio en minas o por el uso del mercurio también, como le decía, en la parte de agrícola, en donde algunos productos lo que se busca es conservar el grano. El mal manejo de estos productos puede hacer que el mercurio inorgánico pase a las reservas de agua. Allí, por acción de algunas bacterias, puede transformarse en metilmercurio, que es el que finalmente se acumula en los peces, generalmente es en la cola del pez o en el hígado del pez, y entonces al ser ingerido puede generar los problemas tóxicos que se observan. Ante esta gran amenaza, las autoridades de la salud parece que pueden hacer muy poco en el departamento de Córdoba. La verdad es que no hay un registro, podríamos intentarlo, para ver si de pronto hay alguna... Lo que pasa es que como estos son eventos que, a menos que se presenten en brote, pueden ser percibidos por los sistemas de salud, a menos que se implemente una vigilancia centinela que apunte específicamente a determinar, es una investigación, a determinar si se está produciendo la intoxicación en personas por el consumo de mercurio. No ha habido reportes muy puntuales de parte de las instituciones de salud que certifiquen que alguna muerte o algún problema de tipo neurológico haya sido causado por la intoxicación por mercurio en el departamento de Córdoba. De todas maneras, creo que queda la inquietud al respecto, porque en la medida en que el departamento se desarrolle desde el punto de vista agrícola y en la medida en que pues ya simplemente TLC, indudablemente que puede haber un incremento del uso de estas sustancias, y entonces sí tendríamos que tener un poquito más de cuidado en la vigilancia. Los pescadores y comercializadores de pescado en Ayapel ya saben muy bien lo que pasa, pero se las han ingeniado para que esto no afecte demasiado su economía. Se tiene la creencia de que la mayor cantidad de mercurio se concentra directamente en la ciénaga y no en los caños, lo cual ha impuesto una nueva fórmula de venta, como lo explica Mariluz Mesa Vides, una inspirada morena que junto a su marido sostiene a 9 hijos gracias al pescado. El pescado de aquí de la ciénaga de Ayapel, ya la gente, los cachacos que vienen, los paisanos que vienen, no quieren comprar el pescado aquí porque la ciénaga está contaminada. Oye, entonces el pescado se pone con sabor a tierra. Y el de allá de los caños, nosotros vivimos, no sabía nada. Bueno, amigos, antes de escuchar el próximo ejemplo que tengo para ustedes, quería recordarle que este es el último programa con estas muestras, ya que el martes, dentro de 8 días, estaremos dando la agenda oficial y definitiva de lo que va a ser el festival. Ahora vamos con AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Esta es una organización no gubernamental internacional al servicio del movimiento de la radio comunitaria. Su objetivo es apoyar y contribuir al desarrollo de la radio comunitaria y participativa de acuerdo con los principios de solidaridad y la cooperación internacional. Ahora vamos a escuchar fragmentos realizados por algunos de los 3.000 miembros y asociados en 110 países. Radio Fe y Alegría Machiques 105.5 FM presenta Familias colombianas, víctimas del conflicto armado, cruzan la frontera colombo-venezolana. Unión de hermanos, en Sisaico. Dile Jabo. Frontera sin racismo. Dalai Loco. Os voy a explicar qué es el racismo. No os voy a decir que es una enfermedad, porque no es verdad. Es un ideal del que os voy a hablar. Cuando ellos escuchen estas rimas, no dejarán de patalear. Ya nadie les podrá salvar, a no ser que con mis rimas decidan cambiar. Dicen que los inmigrantes vienen a robar o a traficar. Y ahora yo les digo, ¿no vendrán a trabajar? Muchos dicen que vienen a quitarnos los trabajos, pero se rebajan y cobran sueldos muy bajos, solo para dar de comer a sus pequeñajos. Así que yo digo que son gente muy honrada, a los que muchos nadie paga, y encima les ven por la calle y se cambian de acera, o como les tienen miedo, llaman a la madera. Ya solo por serlo, vayas a donde vayas, te ponen a la espera. Hay que cambiar esto de alguna manera, no se pueden pasar así la vida entera, trabajando como perros en una cantera. No es broma, con esto no se exagera, aquí vienen en patera y ya no les queda ni la cartera. Es una producción del área de jóvenes de Radio Vallecas. Para Radio Vallecas. La violencia de género no es algo para sentirse orgulloso. Dile lo que piensas. Especial Radio Tierra para Voces Sin Fronteras. Integración infantil en el Foro Social Chile. Un gran saludo a las audiencias latinoamericanas y de todo el mundo que sintonizan esta emisión especial de AMARC, Voces Sin Fronteras. Radio Tierra les presenta Forito Social, la participación de niñas y niños en el segundo Foro Social Chile, realizado el 25 y 26 de noviembre de 2006, transmitido por Radio Tierra en la emisión especial Radio Foro Ciudadanía en Movimiento. Opiniones en terreno con los actores de este encuentro, porque creemos que otro mundo es posible, otro Chile también. Lagunac, Onguietorri Danoli. Este es un programa especial de Taz Taz y Rati Libre A, Radio Libre de Bilbao en Euskal Herria, para Voces Sin Fronteras en el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. La apuesta multicultural de nuestra radio en estos últimos años está reflejada en su programación semanal, en donde destacan programas que ponen el acento en otras voces y otras culturas, abordando la diversidad desde muy distintos ángulos. Un programa contra viento y marea. Contra fronteras y prejuicios. Un programa mestizo que destaca la diversidad. Revolución es una radio comunitaria y es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, América Latina y el Caribe. Para los blancos, para los negros, para los judíos, para los musulmanes, para los gitanos, para los payos, para los españoles, para los atléticos, para los madridistas, para los occidentales, para los orientales, para los del norte, para los del sur, para los rubios, para los morenos, para los ricos, para los pobres, para los progresistas, para los conservadores, para los modernos, para los clásicos. Aquí comienza El Alter. El programa de Sos Racismo Madrid. Un espacio para aportar a la convivencia, la tolerancia, el respeto y la multiculturalidad. Bueno, amigos, seguimos aquí en el taller, una radio para qué. Ahora volvemos al plano local y para ser más exactos, quiero hablarles del invitado que va a ser el plan de formación de radios comunitarias. Pues este plan se realizó en compañía con la Universidad del Valle y el Ministerio de Comunicaciones, que consistía en implementar un proceso de formación que brinde los elementos necesarios para la prestación del servicio comunitario de radiodifusión sonora en FM. Este taller se dividía en tres partes, aspectos administrativos y financieros de la radio comunitaria, sostenibilidad social y cultural de la radio comunitaria y producción radiofónica. Los beneficiarios fueron Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Entonces hemos recogido de estas experiencias unos fragmentos que ellos hicieron en el taller y espero que los disfruten. Las emisoras comunitarias del Pacífico, en el marco del proyecto Plan de Formación del Ministerio de Comunicaciones y la Universidad del Valle, presentan Un Charco Sin Basuras, un programa radial para la conservación del medio ambiente en el Pacífico nariñense. El Pacífico costero era el último pulmón que le quedaba a la tierra para la oxigenación. Colombia estaba orgullosa con su riqueza ambiental, variedad biodiversal de la fauna y flora hermosa. Se mueren los animales y el hombre se está enfermando porque están contaminando los recursos ambientales. Se aproximan muchos males porque la vegetación pierde la doble función que purifica el ambiente en un proceso prudente llamado oxigenación. 120 años de fundación cumplió la población del Charco, tiempo que ha permitido crecer y mejorar en muchos aspectos, pero tenemos, entre otros, un problema grave que afecta al medio ambiente y el agua del río Tapaje. Basuras, basuras, basuras, basuras, basuras, basuras, basuras, basuras, basuras. El Charco no tiene un sistema de recolección, clasificación y disposición final de las basuras, y ni siquiera hay un sitio adecuado para depositarlas. Me llaman y me piden el favor que le bote la basura al río y me pagan. En esta delicada situación, los mayores son los principales responsables de que los menores, sin ser conscientes, se conviertan en uno de los principales actores materiales de este problema. La botamos al río porque no hay un espacio donde la gente pueda botar la basura. La gente no puede bañar el río porque eso es un comezón en el cuerpo y entonces la basura devuelve todo al río. Nos bañamos en el río, si está contaminado por la basura nos puede salir brote en nuestro cuerpo. Que en el río no pega nada, eso es mentira, carajo. Los ríos del litoral. El problema no es solo de la gente, las instituciones también opinan. ¿Y qué dice el mandatario local al respecto? Bueno, considero que el problema más crítico que tiene nuestro municipio es el tema, actualmente es el tema de las basuras. Nuestro PEGIR, digamos que se encuentra en un 90%, está en este momento en Corpo Nariño para revisión, pero ya nos dio el elemento la estrategia que debe ser a través de planta de compostaje. Corpo Nariño nos aprobó un terreno que queda en el Estero Martínez y es allí donde estamos construyendo. Eso igualmente significa dificultades porque hay que transportar los residuos hacia ese sector. La licencia ambiental ya está dada porque Corpo Nariño ya aprobó el terreno. Tenemos dos ejercicios. Uno es la planta de compostaje que queda sobre el Estero Martínez, pero igual más adentro hemos localizado un terreno y estamos haciendo un botadero a campo abierto, que eso queda más o menos unos 5 kilómetros de la última vivienda del Estero Martínez. No va a tener ningún impacto, ninguna injerencia ambiental para la familia. No todo es crítica ni lamento. Demos un repaso a las voces sobre las alternativas para la posible solución. He mirado la voluntad del señor alcalde municipal actual, ¿sí? Con las ganas de fortalecer este programa en el manejo de la disposición final de los desechos, en la cual ellos han conseguido un sitio como disposición final para preparar, para seleccionar o desactivar los desechos, porque según el resultado del estudio que se hizo, ya el proyecto del PEGIR en el municipio, eso ya se adelantó, ya se hizo, y lo que votó el estudio, el resultado es que los residuos sólidos que se generan en nuestro municipio, en la cabecera municipal, la mejor disposición final es la reutilización de esos desechos. Los rellenos sanitarios no es la solución para combatir la basura en el charco. El plástico y el vidrio es un material que es reciclable. Ese material reciclable, eso le va a dar rentabilidad a las personas que lo van a trabajar. Y en la materia orgánica sí es fácil que se destruya, pero el plástico, la lata, el vidrio y el cartón, de pronto el cartón sea más fácil. Agua viva soy yo, yo, yo. Han pasado 120 años de constante contaminación de nuestro río. ¿Cuántos años más tendremos que esperar para disfrutar de nuestro charco libre de basuras? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Aguantará el río más basuras? ¿Aguantará el río más basuras? ¿Aguantará el río más basuras? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Basuras, basuras, basuras. Basuras. Basuras, basuras, basuras, basuras, basuras, basuras, basuras, basuras, basuras, basuras. Recordemos, así como el problema nos afecta a todos, la solución nos compromete a todos. Este es un mensaje de las emisoras comunitarias del Pacífico. Realización de Charco Estéreo, 104.1 FM. Emisora de la Fundación Colectivo de Comunicaciones del Charco, CODECHAR. Participaron Enoch Suárez López, Ricardo Escayón Góngora, Alfonso Castro Caicedo, Armando Paz Campás, Milton Estupiñán Paz, Solano Morales Vanguera, Gonzalo Cruz y Alberto Hurtado Parameño. Bueno, los fragmentos que acabamos de escuchar pertenecen al plan de formación de radios comunitarias. Y quería decirles que ellos van a estar presentes en el festival con Luis Eduardo Domínguez, que fue participante y co-realizador de este taller a las radios comunitarias del suroccidente colombiano. Ahora seguimos con más ejemplos de nuestros invitados y seguimos con Radio Educación Sin Fronteras. Este proyecto ustedes lo pueden haber conocido aquí mismo por Univalle Estéreo. Y es un proyecto innovador sobre la educación, no directamente en las aulas, sino por otros medios. Entonces, ahora escuchemos una breve introducción de lo que son ellos. Crónica Fumigación de Parques Naturales, realización Julia Andrea Plaza. Nos encontramos aquí en directo desde la Institución Colombia, en donde se encuentran reunidas los rectores, los padres de familia, científicos y la comunidad educativa para debatir la solución a la epidemia escolar de piojos que se ha proliferado, según las autoridades, de manera incontrolable en esta institución. Ante estas circunstancias, algunos proponen... He probado de todos los productos en la cabeza de mi hijo, pero nada funciona, así que la mejor opción es sacar a mi hijo de esta institución. No, o sea, no la salida, ¿qué tal? La mejor opción y la ciencia así lo ha demostrado, es utilizar sustancias ácidas que amarguen el cuero cabelludo del escolar. Por ejemplo, la mezcla de limón, sal y petróleo ha sido muy efectiva y no causa ningún daño a la salud del infante. Señores, ya todas esas cosas se han usado y ninguna ha terminado con esta plaga que tanto nos afecta. Así que la mejor solución que los rectores proponemos, movidos por el aprecio al cuero cabelludo, es definitivamente decapitar a los infectados. ¿Cómo así? Esta no es la mera representación jocosa de un pequeño problema de la vida cotidiana. En nuestro país, actualmente, aunque parezca un poco exagerado, se discuten otras maneras de matar piojos. El argumento de fumigar los parques para impedir que los químicos de los cocaleros los contaminen. Todos opinan, pero ¿cuál es el origen del problema? Escuchemos ahora las voces de algunos de los principales afectados. Mi nombre es Bárbara Muelas Hurtado, vicegobernadora del pueblo guambiano. Por ejemplo, por falta de tierra, por ejemplo, en este caso Guambía, cultivan ilícitos porque por la tenencia de la tierra. El problema número uno de Guambía es la tenencia de la tierra, y como no tienen dónde cultivar los productos y vivir honestamente, humanamente, entonces pues se ha recurrido a eso, porque el problema aquí, como le digo, es la tenencia de la tierra, es por eso. Territorios ancestrales y fuentes del saber y del ser de muchos colombianos, hábitat de la diversidad del planeta. Sobre ellos un diluvio de veneno. ¿Y las consecuencias? Nosotros tuvimos la triste realidad cuando nos fumigaron en el 99, en el 2000, en julio de 2000, nos hicieron la primera fumigación aérea. Resulta que acá nosotros estamos en la cordillera central y los aviones que hicieron la fumigación los fumigaron en las áreas que no tenían cultivos, por lo tanto afectaron la gran parte de la biodiversidad en caso de lo que es fauna y lo que es flora. Y a raíz de eso hubo grandes mortalidades tanto en especies nativas como especies faunísticas, y de la misma manera de los cultivos trúchicos que cuentan en cada una de las microcuencas de cuando se desconoce la otra cara del problema, fumigar envenena, pero no derrota. Porque la educación está en todas partes. En Radio y Educación Sin Fronteras, no hay límites para aprender. Bueno, para terminar, quiero invitar a todos nuestros oyentes, que yo sé que están ahí siguiendo nuestro programa especial, que todo esto se debe a nuestro festival, a nuestro segundo festival Oír Más, una radio para qué, comunidades y movilización social. Pueden contactarse con nosotros a través de internet por el correo oirmas.festival@gmail.com y también por la página www.myspace.com/festivaloirmas. Este festival se realizará en la Biblioteca Departamental sus dos primeros días, jueves y viernes. Y sábado y domingo tendremos un taller para realizar emisoras digitalmente. Espero que esta invitación les cale en los oídos para que vayan a nuestro festival, que seguramente va a estar muy bueno por la calidad de sus invitados. No siendo más, los dejo aquí en compañía de Univalle Estéreo y hasta mañana y que duerman. Por fin en la camita. La gotera. A ver. Listo. Ahora sí. Otra vez la luna de miel de los vecinos. Ah.